Y del Perú, para todos los buenos hermanos de América. Ajá. Vamos, Matías. Se acerca la madrugada, se acabarán ya mis penas, se acabarán mis lamentos, terminarán mis tormentos. Y como dice, sí. Aquellas negras paredes se acercan más cada día, anunciando que ya llega muy pronto el día de mi muerte. Llega, vaya, y con sabor. Quisiera ser pajarillo para jugarme por un huequito. Quisiera ser pajarillo para volver junto a mi nidito. Quisiera ser pajarillo para besar a mi amorcito. Quisiera ser pajarillo para volver junto a mi nidito. Y este es el sabor. Ajá. Vamos, Julio. Sí. Se acerca la madrugada, se acabarán ya mis penas, se acabarán mis lamentos, terminarán mis tormentos. ¿Y cómo no? Aquellas negras paredes amorcito.